resultado. Muchos me disparan y ninguno me ha atinado. Yo soy tu tormento, yo soy tu pesadilla. Si pretendes seguir vivo, te me pones nervioso. On my way.